Hola, buenas noches. Se están yendo las chicas, las muchachas. Y yo estoy llegando agitado porque, nada, me olvidé de imprimir unas cosas, tengo que salir a los rajes a imprimirlas. Hoy, viernes 20, anticipando el día de la primavera, un día hermoso el de hoy. Y como todos los viernes de 20 a 22 aquí en moshradio.com, desde el Centro Cultural, Barrio Cultural, transmitimos para el mundo y para Escalada. Hay un teléfono al cual podés llamar, que es el 3974-7601. Te repito, 3974-7601. Vamos a ver si tenemos suerte y nos podemos comunicar con Alejandro Meyer, que está en Lago Puelo, allá en el sur. Están realizando una movida por el tema del lago escondido, Joe Lewis. Y te acordás que hace un tiempito atrás, ahí dice que me falta un número. Levantamos la cortina, así yo le puedo pasar el número. Ya volvimos al aire, nos pudimos comunicar con Alejandro Meyer, que está allá en el sur, si no me equivoco, en Lago Puelo, según lo que pudimos comunicarnos hoy, están haciendo una movida, pero bueno, lo dejamos a Alejandro que nos explique. Hola Alejandro, Javier Romero y Gaby, te damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Che? ¿Qué tal? Bueno, nada, para que nos contés qué es lo que están haciendo allá en el sur con este pichón de animal de Joe Lewis y sus esbirros. Particularmente ahora lo que vinimos a hacer es una entrevista presencial con el fiscal que está llevando la causa por la agresión que hubo en la última marcha por la soberanía. Ajá. Nosotros ya hicimos 4 ingresos al Lago Escondido, marzo del 2017 el primero, septiembre el segundo de 2017, febrero del 18 el tercero y febrero del 19 el cuarto. En este último, que se ingresó al Lago Escondido, hay un acceso por un camino montaña, que es el camino del Cajón del Azul. Ajá. Y un camino que es el que está judicializado y que nosotros reclamamos, es el gran reclamo que hay, que se llama el Tacuifí, que tiene 2 fallos del Tribunal Supremo de Justicia de Río Negro, que ese tiene que ser el camino público. Ajá. La diferencia es simple. Uno es un camino de montaña y para poder ir, tomarte un mate en la de volver, tardas una semana. Ah, mira. Por el otro camino ingresás y en una hora estás en auto llegando a la orilla del lago, ¿no? El otro es caminando. Ajá. Nosotros ingresamos por los dos lados y por el camino de montaña llevamos un kayak para inflarlo y poder navegar el lago, poder hacer uso de un lago que es un recurso que es de todos. Uh-huh. Bueno, la gente de Lewis se ve que no lo entiende así, y 2 compañeros, Andrea y David. Andrea es de ATE, de FIPCA y es de ATE Capital, y David es de FIPCA y es de la radiográfica también. Uh-huh. Cuando estaban pasando la mitad del lago, los embisten, después de decirle varias veces que vuelvan, que no vayan hacia la mansión, que es la otra cabecera del lago, tiene 2 cabeceras, una oeste y una este. Uh-huh. La este está la mansión de Lewis, que es, difícil de describir. Sí, eso es nunca vi algo tan grande. Es un palacete que puso ahí en sí. A orillas del lago. Sí, es una cosa grotesca. Sí. O sea, grotesca no porque es muy bonito, pero es desproporcionado, muy grande. Uh-huh. Entonces, nuestros compañeros, cuando ya estaban relativamente cerca de la mansión, después de los tipos los venían amenazando, que vuelvan, que los vamos a tirar, que las amenazas, terminan volteándolos y dejándolos un rato largo en el agua. Uh-huh. Y cuando ya estaban bastante azulados, uh-huh, un agua en montaña, tiene temperaturas muy bajas en su agua. Sí, la característica es que es agua de temperatura excesivamente baja, ¿no? No es como para estar adentro media hora. No, y encima en el medio del agua. En la orilla, nosotros en el ingreso que se hizo en febrero del 18, por ejemplo, nos bañamos, nos tiramos, era un poco de frío, pero bueno, queríamos al lago, queríamos nadar, pero en la orillita es una cosa, en el centro del lago es muy diferente. Ajá. Y un rato prolongado mucho más. Sí. Todavía. Así que bueno, cuando se los sacan del agua, los tiran de vuelta en la orilla donde nosotros acampamos, que es la cabecera oeste. Ahí también hay una cabaña impresionante, muy grande, que es donde se dice que se juntó Macri con Lewis y Obama en marzo del 2016. Sí. Y ahí teníamos el campamento los que fuimos por montaña. Los tiran de vuelta ahí, empieza toda una negociación con la policía que estaba presente. La policía virtualmente es su seguridad privada. Uh-huh. Una que se puso tensa la negociación, donde logramos forzar la evacuación de los compañeros que estaban mojados, bastante nerviosos, y se radica la denuncia por intento de homicidio, tortura, privación ilegítima de la libertad, porque ellos, los que los tiran al agua son ellos, los que los dejan en el agua, está considerada una tortura, son ellos, y los que después los ponen en contra de su voluntad arriba de la lancha, y los llevan a donde ellos quieren, que en un principio los iban a sacar por el otro lado, parece, son ellos también, y por robo, porque nos roban todo lo que teníamos de la fundación, un dron, un teléfono satelital, cámara de filmar, etcétera, etcétera, nos robaron todo. Uh-huh. Esa denuncia se hizo el 26 de febrero y el fiscal del Bolsón, que es Francisco Arrien, se mostró interesado en conocer la versión oralmente, en que nos presentemos. Estuvo presente también Lozada, que es el fiscal general de Bariloche. Estuvieron muy atentos. La verdad que nos ilusiona de que estos tipos también puedan comparecer ante la justicia. Esperemos que así sea. Y bueno, y ese fue el motivo del viaje acá a Bariloche. Ajá. ¿Y ahora hasta cuándo se van a quedar ahí en el sur? Bueno, aprovechando el viaje, que no es económico, ajá, nosotros aprovechamos para tratar de hacer algunos contactos y reuniones por la zona, porque estamos ya en plena organización de la quinta marcha del Lago Escondido, ajá, para febrero del año que viene, febrero de 2020. Ajá. Así que hicimos una charla en Bariloche, hubo mucha recepción de los medios, fueron tres canales de televisión, el diario Río Negro, hablamos hoy a la mañana con Gustavo Campana, hablamos por teléfono, después tuvimos una charla, debate con proyección de los videos de la Fundación en Bariloche, ahora estamos teniendo esa actividad en Puelo, que acaba de empezar, ajá, y mañana en el Bolsón, porque la idea es lograr una participación muy fuerte de las localidades aledañas al lago, que sería el norte de Bariloche, al sur del Bolsón, Lago Puelo está pegadito al Bolsón. Sí, 14 también kilómetros. Claro, también estamos avanzando con compañeros en Esquel, Puyén, bueno, hay todo un entramado, ajá, de hacer una marcha masiva y federal. Bárbaro. Che, haciendo un poquito de futurología, ¿cómo ves esta, con el próximo gobierno, la posibilidad de que el lago sea devuelto a sus legítimos dueños, que somos nosotros? Bueno, nosotros siempre queremos que la próxima marcha sea la última. Ajá. Alberto ha mostrado, no particularmente por el Lago Escondido, pero sí un interés general por nuestra soberanía. El Lago Escondido es un enclave británico. Sí. Es realmente un enclave, no tiene idea lo que es esto, un complejo, hay antenas satelitales, de hecho dos poblaciones cercanas tienen internet y teléfono gracias a la antena de Lewis, por algo gana favores de esa forma también, absolutamente autónomo en todo, tienen tres represas que generan electricidad, tiene todo, es verdaderamente autosuficiente. Uh-huh. Y eso se relaciona con la pista de aterrizaje que tiene a la misma altura por pegado al Atlántico, al norte de la península de Valdés. Así que es una amenaza sobre una pista que no tiene ningún tipo de control. Uh-huh. Es una amenaza inminente, consideramos nosotros a la soberanía, no es potencial de un futuro. Si tomamos en cuenta que este gobierno, las primeras medidas que tomó fue eliminar la ley de tierras, después poner la garantía de la deuda externa los recursos naturales. Ajá. Estas no son cosas que inventé yo, no son actos de gobierno. Cambiemos. Después taparnos con una deuda inmensa, con lo cual es ejecutable la garantía, y ahora con la resunificación de toda la frontera del país tienen una cantidad de kilómetros que varía según sea cordillera o sea costa, en el Atlántico, de zona de seguridad frontera, sí, donde no debería haber ninguna empresa, ninguna propiedad de una empresa extranjera o de una persona física extranjera. Eso se modificó, habiendo lugares ahora de frontera que no hay ningún tipo de impedimento para que compren la cantidad de tierra que se les ocurra. Uh-huh. Es un riesgo muy grande. Y tenemos, para los que dicen que uno es paranoico, que exagera, recordemos que hace pocos años en la mismísima Europa, Grecia entregó islas por deuda de la mano del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro, te dejamos libre para que continúes con esta actividad de hoy. Y nada, vos sabés que nos solidarizamos con ustedes con este reclamo y por

Bueno, el tema que acabamos de escuchar es de Simon & Garfunkel, The Boxer, el boxeador. Docentes en Chubut. Movilizaciones, protestas y un paro general son la respuesta a la muerte de dos docentes en un accidente, por llamarlo de alguna manera, en la Ruta 3, cuando regresaban a Comodoro Rivadavia después de participar de una marcha en el marco de los más de 50 días de huelga que llevan adelante maestros, profesores, trabajadores estatales, judiciales y del área de salud de la provincia de Chubut. Jorgelina Ruiz Díaz, María Cristina Aguilar eran delegadas de la Escuela Secundaria 738 de Comodoro Rivadavia y ese martes por la noche volvían a su casa junto a otras tres docentes, eran cinco en el auto, tras participar de una marcha y un plenario, volcaron en la Ruta 3. Jorgelina y María Cristina fallecieron y sus compañeras resultaron heridas. Al enterarse de lo sucedido, los docentes que acampaban frente a la legislatura provincial en Rawson iniciaron una protesta que, según denunciaron, contó con la participación de infiltrados e integrantes del grupo GEOP, que son algo así como un SWAT muy berreta, pero extremadamente sanguinarios, que reprimieron a los manifestantes. ¿Cuándo no? El acampe había comenzado luego de que el gobernador Mariano Arcioni enviara un proyecto solicitando un aumento de sueldo del 100% para él y sus funcionarios. El mandatario lo hizo en el marco de una provincia cuyos maestros están de paro desde el 22 de julio porque cobran su salario con retraso y en cuotas. El último día de agosto terminaron de cobrar el sueldo de julio, mientras que aún no recibieron la totalidad del salario de agosto. A su vez, el Ejecutivo Provincial no está cumpliendo con un acuerdo firmado a principios de este año que incluía dos cláusulas gatillo, una en julio y la otra sería para el mes de octubre, en caso de la que la inflación fuera mayor a lo previsto, como realmente sucedió. Además de los docentes, están de paro los trabajadores de la legislatura, los judiciales y todos los afiliados de ATE. En un homenaje a las docentes fallecidas y en repudio al ajuste del gobierno, este miércoles pasado realizaron movilizaciones y concentraciones en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, entre otras ciudades chubutenses, que incluyeron marchas de silencio acá en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en el Gran Mendoza, en Córdoba, en Rosario. También se realizaron movilizaciones. CTA adhirió al paro, la CETERA, UDOCBA, bueno, casi todas las los sindicatos que nuclean a los docentes. ATE Capital también. Tenemos un poquitito, no pudimos rescatar más audios, pero tenemos algo ilustrativo. A ver, Gaby. En realidad es lo que nos queda, el silencio. Es triste lo que está pasando en la provincia, es muy triste lo que está pasando en la provincia y que el gobernador escuche nuestras palabras. Esto es una convocatoria del pueblo directamente porque son dos vidas de dos chubutenses que murieron volviendo de luchar y es algo que deja sin palabras y lo único que se pide es que no haya más muertes. Que se pueda solucionar genuinamente, dejando diferencias de lado, tanto políticas como todo, y que se pueda llegar a un acuerdo para la paz de toda la provincia. Estamos indignados, todos. ¿Consideras que el Estado es responsable? Sí, por supuesto. Se hubiera podido evitar mucho de lo que está pasando. Sin embargo, todavía hace oídos sordos. Así que seguiremos luchando, por lo tanto. Estaban en plena lucha. Estaban luchando por nosotros, por todos. Es que no hay nada para decir. O sea, ya están dados los hechos, ya están dados así, y ojalá que alguien del gobierno saque, pongan la cara. Es continuar haciendo el reclamo, digamos, estamos reclamando cosas que ya se habían acordado el año pasado y que no fueron respetadas, y en este marco de seguir reclamando y peleando por lo que nos corresponde, suceden estas cosas. ¿Huele? Por supuesto, son colegas, ¿no? Y están peleando por todos. Bueno, esto fue un cortecito de un minuto apenas, un minuto y monedas, de algunos y algunas docentes de allá de Chubut. Les mandamos un abrazo a nuestra hija, a nuestro yerno, que también son docentes de Chubut, que también están padeciendo lo que este mamarracho de Arcioni parece ser que quiere continuar con las políticas nacionales, ¿no? Con las de Mauricio Macri. Él se quiere aumentar un 100% del sueldo, pero los docentes apenas se alcanza el sueldo a llegar a fin de mes. De todas maneras, los docentes y algunos laburantes hacen acto de presencia, hacen tareas con los chicos y las chicas para nada, para que no estén en situación de abandono como lo sugiere la provincia con esta con este ajuste terrible. Vamos a escuchar otro temita musical de Simon & Garfunkel. Dele, Gabriela. Old friends, old friends, sat on the park bench like bookends. The newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friend. Old friends, winter companions, the old men lost in their overcoats, waiting for the sun. The sounds of the city sifting through trees settles like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today, sharing a park bench quietly? How terribly strange to be 70. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same fears. It was, and what a time it was, it was a time of innocence, a time of confidences. long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado Alfred de Simon and Garfunkel. Es un disco viejito este. Che, no sé si te conté que Gaby está del otro lado del vidrio manejando los controles, haciendo posible que este programa salga prolijo. Si no fuera por ella, esto sería un desastre. Bueno, tengo que contarte que recién el Destape nos envió gentilmente una perlita. Dice que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cometió un sincericidio que plasma la política del gobierno nacional. Lo hizo en medio de una reunión de gabinete luego de que fracasara el congelamiento de las naftas que fue reconstruida por el periodista Marcelo Innombrable Bonelli. Dice que los radicales también cuestionaron el descongelamiento de la nafta. Miguel Gutiérrez, de YPF, le había advertido de los problemas a Macri. Dijo que el congelamiento ponía en jaque toda la política petrolera. Pero fue Gustavo Lopetegui quien impuso su opinión a favor de las compañías. Utilizó este argumento frente al presidente. Estamos destruyendo una de las pocas cosas que hicimos bien. La puta que te parió. Perdón, oyente. Tras las presiones de empresarios y en la antesala del desabastecimiento de combustible, el gobierno nacional autorizó un aumento del 4% en las naftas. ¿Qué más querés que te diga? Ponemos un separadorcito chiquitito, así, ¡pim!, para arrancar con otra cosa. Bueno, viste que estudiantes de Árgara, fotógrafos y fotógrafas, te estoy contando, lanzaron una rifa solidaria en apoyo a Pedro Funes, estudiante de la asociación, a quien un efectivo de la policía de la ciudad le rompió a golpes su cámara durante la salvaje represión que la fuerza del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desató contra movimientos sociales que querían acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de aumento salarial y puestos laborales. Esto fue esta semana pasada, el miércoles. A la convocatoria organizada por estudiantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, fotógrafos y fotógrafas se sumaron con su apoyo y acompañamiento el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, La Garganta Poderosa, revista cítrica, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, FM La Tribu, La Vaca, el Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados, Mafia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y la Unión de Trabajadores de la Tierra. El joven fotógrafo sufrió la rotura de su cámara, producto de los golpes policiales durante la salvaje represión de la policía de la ciudad el miércoles 11 contra los movimientos sociales que se disponían a instalar un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conducido por Carolina Stanley, en reclamo de aumento en los programas sociales y por más puestos de trabajo. Después de la represión, que dejó varias personas heridas por los golpes y afectadas por el gas pimienta que efectivos policiales lanzaron contra manifestaciones y la prensa que estaba registrando los hechos, se viralizó rápidamente en las redes sociales la imagen de la fotógrafa Gabriela Manso, del joven fotógrafo Pedro Funes, llorando con su cámara rota a golpes en la mano, se la destrozaron. En el comunicado donde anuncian el lanzamiento de la rifa solidaria, el grupo de medios, asociaciones, sindicatos de prensa, organismos, denunciaron que la policía de la ciudad desató una brutal represión, avanzando tanto sobre manifestantes como sobre la prensa. Allí se encontraba Pedro, estudiante de Árgara, quien mientras cubría los hechos fue atacado por un agente policial, rompiéndole la cámara e impidiéndole así ejercer la profesión en la que se está formando. Entendemos esto como un ataque directo hacia la prensa, sobre todo de aquella que en un marco de crisis social, de una escalada represiva, pretenden mostrar lo que sucede en las calles de nuestro país. Esto lo expresaron los colectivos que allí se presentaban. Asimismo, agregaron, a Pedro le rompieron su herramienta de trabajo y militancia, pero no lograron quebrar sus ganas de salir a documentar. Por eso, como compañeros de escuela y colegas de profesión, decidieron organizar esta rifa para ayudarlo a recuperar su cámara y que vuelva cuanto antes a la calle. Abajo la represión, sí a la libertad de prensa, finaliza la convocatoria. Vimos algunas fotos del muchacho arrodillado, abrazado a la cámara despedazada, llorando. Nada, le rompieron su herramienta de trabajo y estudio. Y sí, por supuesto, esto que le vas a explicar a la milicada, le importa un pepino de nada, porque son los esbirros de Patricia Pato Bullrich, de La Reta y de la madre que los parió. La rata, me apunta Gabriela. Gente mala, mal bicho. Todos ellos, gente mala, malos bichos. Ya les va a caer el escarmiento. Volvemos a otro temita musical, doña Gabriela, si le parece. Take it everywhere I walk. I'm an

Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado a Sting en un tema de cuando estaba en The Police, Roxanne. Hermoso tema. A mí me gusta. Ese problema que tenemos los programas de radio, que solo pasamos lo que nos gusta y lo que tenemos. ¿Cómo podría ser de otra manera, no? Bueno. Hoy escribiendo la nota de opinión, el editorial o como sea que quiera llamarle, me encontré con alguien que envió Bichi López, una amiga del Facebook. Ella compartió una nota de Jorge Giles y la verdad que dije, ¿para qué repetir lo que este buen hombre escribió? Así que me tomé el atrevimiento de choreárselo y ahora lo voy a compartir con vos. Dice lo siguiente: la democracia argentina hoy limita al norte en el mes de octubre y al sur en el hambre del pueblo y en la provincia de Chubut. Entre estas dos puntas se debate nuestro destino nacional en estos días. Sandra y Rubén en Moreno, provincia de Buenos Aires, fueron el antecedente cruel de las maestras muertas en Chubut. De esto estamos hablando. La situación social es una caldera a punto de estallar en las barriadas más humildes. Como pudimos ver, los pobres hacen cola para llegar primeros al camión de basura y estirar los brazos para poder encontrar algo que alivie el hambre. No es una metáfora del desaliento, es la triste realidad de millones de compatriotas en el final de este gobierno hambreador. Algún día la política deberá rendir un merecido homenaje a todos los hombres y mujeres que supieron resistir en estos años de neoliberalismo feroz en las calles, en el Congreso, en los medios de comunicación alternativos, en la cultura popular, en las cooperativas de trabajo, en los organismos de derechos humanos y en las aulas y en las luchas de los docentes. Un homenaje por saber resistir y advertir a tiempo el incendio que provocaba el macrismo con sus políticas de hambre y endeudamiento. Así se movilizaron cada 24 de marzo defendiendo memoria, verdad y justicia, con la revolución de las mujeres, contra el 2x1 que favorecía a los genocidas presos, contra el pago a los fondos buitres, contra los intentos de reforma laboral y jubilatoria. Fue mucho el desprecio que los sectores populares recibieron por parte de aquellos que en nombre de la gobernabilidad prestaron su apoyo al gobierno ejecutor del mayor saqueo económico de la historia democrática. Estos apoyadores en tránsito debieran saber que la generosidad del pueblo no es igual al olvido. O sea, que nadie tire sal sobre la piel lacerada del alma popular y su militancia. Valga la advertencia para los operadores políticos mediáticos que no abandonan su periodismo de guerra pese al llamado a la paz del candidato Alberto Fernández. Y valga la gratitud para los dignos y las dignas periodistas que no dejaron nunca de resistir, pese a atravesar el desierto con una anchoa en el bolsillo. No recibieron más que agravios en tiempo de Macri y su gobernabilidad colonial. Fueron todos esos sectores, junto a los intendentes y los movimientos sociales, los que evitaron el estallido de furia que siempre incuba en la desesperación de la miseria. Menos mal que la generosidad política de Cristina iluminó el camino para llegar hasta acá. Que nadie se haga el distraído. El límite sur, que es Chubut, está enseñando que en la etapa que viene la democracia tendrá que ser inclusiva, profundamente justa en la distribución de la riqueza y explícitamente honesta y austera en el proceder. El gobierno nacional no sabía que negando la paritaria docente y el envío de fondos coparticipables a las provincias, inevitablemente éstas se prenderían fuego. Ningún funcionario provincial advirtió que no podían ni debían aumentarse los sueldos en medio de semejante conflicto social? ¿Qué realidad están mirando? Todos hacemos el esfuerzo de abrir los brazos y el corazón cada mañana a fin de llegar unidos, sanos y salvos al límite norte que empezamos a transitar desde la noche del 27 de octubre, y nadie tiene derecho a torcer esta marcha esperanzada. Pero la política debe, de manera imprescindible, poner las barbas en remojo para la etapa que viene. El panorama que deja el macrismo es catastrófico y la condición humana no cotiza en bolsa. Es generalizada la convicción de que hay que llenar las urnas de votos para la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Allí, en esas urnas rebosantes, radicará su única fuente de representación popular. Que lo vayan recordando los eternos lobistas de las corporaciones y de las roscas politiqueras que andan buscando palenques donde recostarse. Si este maravilloso pueblo pudo revertir en apenas 4 años una derrota a manos de un experimento neoliberal que venía para quedarse 100 años, ¿cómo no va a poder sancionar a quienes se aparten de la conducta honesta, democrática, inclusiva, soberana y republicana? El desfonde gubernamental de Macri se torna más dramático cada día que pasa. La democracia tendrá que encontrar y organizar necesariamente una salida institucional que después de las elecciones puedan brindar un orden previsible al efecto caótico y derrotista del oficialismo. Bueno, así escribió Jorge Giles, a quien le mandamos un abrazo y le damos las gracias. Para ilustrar esta nota de opinión, tenemos un par de audios de una persona a la cual ninguno de nosotros le tiene ningún tipo, ya te digo, de respeto, ni siquiera de respeto. A ver si lo tenemos por ahí, doña Gabriela. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Porque cada día podemos estar un poco mejor. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Daniel, no, realmente no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? ¿A quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Parecés un panelista de 678. Bueno, ¿lo escuchaste? Por ahí se le piantó una... ¿cómo es? Un tropezón tuvo. Cuando dijo, ¿vos te pensás que los tontos van a votar por el cambio? Sí, hubo unos cuantos tontos que votaron por el cambio. Por Cambiemos, por el PRO. Y bueno, no te voy a agregar nada más. Hasta aquí el segmento político de Boomerang de ahora en adelante. Después de escuchar este otro temita musical de Sting, Mensaje en una botella. Lo pusimos en castellano, por las dudas. Déjelo de fondo, doña, déjelo de fondo. Cómo me gusta este tema también. Como te decía, concluye el segmento político y social de Boomerang y ahora va a dar comienzo la hora literaria con Julia Ríos y con sus amigas leyendo. Yo te mando un abrazo, me despido, no hasta el viernes que viene, porque el viernes que viene nos vamos a tomar asueto. Nos vamos de paseo y le vamos a dar 1 hora y media de descanso a Gabriela. ¿Eh? Después de nosotros viene otro programa, así que Gaby se tendrá que quedar hasta las 12 de la noche. Bueno, nada, sin más ni más, te mando un fuerte abrazo y te dejo con Sting escuchando Mensaje en una botella. Chau. Primavera, una primaverita que se nos viene ya, ¿no? Y como alguien dijo por ahí, podrán arrancarnos las flores, pero no podrán detener la primavera. Tendría que haberte abrazado ese día. Pensar que no te veía hace tanto tiempo y de pronto te crucé en la distribuidora Belgrano la semana pasada. Nos saludamos como si me dieras clase hasta hoy. Fuiste la que más me defendió cuando todos me atacaron, en momentos que me acusaban de todo y de cosas que ni yo sabía que era. ¿Cómo no te voy a sentir, profe? Sabía sin ver que nada de lo que me acusaban era verdad. Todos quedaron en silencio y sin poder mirarme a los ojos. Por eso nunca te olvidé y me alegré tanto en verte. Me faltó abrazarte más. Qué vacío, che. Qué tristeza. Pobre la mujer azul, era una doncella. Bueno, en Palabra Mundo no quería dejar de recordar a las maestras docentes argentinas, luchadoras de la provincia de Chubut, que esta semana perdieron la vida en la Ruta 3 cuando regresaban de otra jornada de lucha en defensa de la educación pública y en defensa de su salario. Lo que escuchamos es la carta de un estudiante, de un exalumno de una de ellas, de María Cristina Aguilar, que la escribió cuando se enteró y la mandó a las redes. Y bueno, queríamos decir esto y decir que, bueno, que estarán presentes hoy y siempre. Sobre la mujer azul, que ella no es corpórea, con sus dedos ni su cruz. Bueno, así un poquito estremecidos, estremecidas. Comienza Palabra Mundo y acá está nuestra invitada, que es una docente argentina de la educación pública. ¿Cómo te va, Naila? Bien, buenas noches. ¿Nerviosita un poquito? Sí. Bueno. No, tranqui, tranqui. ¿Sos docente, orgullosa docente? Obviamente. Maestra de la Escuela Pública de la Comunidad Villa 21, Zabaleta. Y la verdad que, bueno, indignadas con, ¿no?, esto que está pasando, las compañeras de Chubut que vienen arrastrando una lucha de hace mucho tiempo, la CETERA que llama paros tardíos, siempre cuando hay represión o cuando hay muerte. Bueno, el jueves estuvimos en la casa de Chubut movilizándonos, pero lamentablemente éramos medio pocos y pocas. Este llamado a la quietud, a la paz social, es un poco perturbador, ¿no?, en este momento. Así que si me permitís voy a empezar con el poema que me convoca, que es Huelga. Dale. ¿Te parece? Dale, le vamos a pedir a la musiquita ambiental. Quiero una huelga. Una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga nacida en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance, una huelga donde todo se detenga, el reloj, el plantel, el bus, la carretera, las fábricas, los colegios, los hospitales, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Wow, ¿de quién hablamos? De Gioconda Betty. De Gioconda, la gran Gioconda, nicaragüense ella, de Managua. ¿Qué más? ¿Qué más? Bellísima. Bella, ¿no? Exuberante. Bien, a ver, bien del Caribe, ¿no? Y su letra, sus poemas son revolucionarios, ¿no? Sí. Me encantó encontrarla en un momento en el que me empalagaba el amor romántico. Entonces ella trae este amor de compañero, este amor de la revolución, de las luchas, el amor del pueblo. Y la verdad que descubrirla fue un gran hallazgo. Y ella amó en la trinchera, ¿no? Porque era muy joven ya cuando ella decide sumarse a las filas del sandinismo. Que tuvo una participación muy importante, muy relevante. Y bueno, y en la trinchera se enamoró. Algo dice al respecto en uno de sus poemas. No sé si lo elegiste ese. No, tengo otros que hablan del amor, pero no sé si justo ese. El de... Sí, sí me lo mostraste hace un rato. A ver. El amor que el hombre que me sí, quiera. Reglas del juego para los hombres que quieren amar a mujeres, mujeres. Dos veces mujeres, dice, ¿no? ¿Qué querrá aclarar con mujeres, mujeres? Exacto. Bueno, después vemos. ¿Querés que vamos con este? Dale, dale.

sino poesía naciendo del hueco oscuro del cañón de los fusiles. Vendrá la guerra, amor, y nos confundiremos en las trincheras, cavando el futuro en las faldas de la patria, deteniendo a punta de corazón y fuego las hordas de bárbaros, pretendiendo llevarse lo que somos y amamos. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible como fiera leona, protegeré la tierra de mis hijos y nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes, aunque ya no nos veamos y hasta puedan morirse los recuerdos, te lo juro por vos, te lo juro apretando a Nicaragua como niña de pecho. No pasarán, amor, no pasarán, los venceremos. Venga, venga la poesía a nosotras. Venga a este lugarcito. Quería comentar algo de su vida. Ella dijo, bueno, por supuesto que no se arrepiente de haber formado parte del sandinismo ni nada por el estilo, pero sí es una mina reflexiva y sí hace, se pregunta a sí misma y responde o bucea respecto de qué pasó, ¿no? Es decir, porque realmente es un gran interrogante. Y entre las cosas que ella dice es que eran muy jóvenes. Eran todos, el sandinismo era gente toda muy joven, con una gran capacidad teórica, pero ni se imaginaban lo que era tener un gobierno. Es decir, claro, poder conducir después todo eso. Claro, porque derrotar a un dictador fue unánime, digamos, toda la sociedad nicaragüense apoyó eso. El asunto fue después. Y dice algo que a mí me llamó mucho la atención, que ellos se creían que ellos tenían la verdad. ¿No? Y eso los hizo sectarios, los hizo estrechos, ¿no? No pudieron armar algo más amplio y bueno, se vino la derrota electoral del 93, creo que fue. Y bueno, y después todo lo que pasó. Y sigue pasando. Cada vez peor. Pero bueno, eso me llamó la atención, ¿no? Esto decir que, bueno, que un poco la juventud y este poco sentido democrático. Y si no éramos, sí, eran un ejército en la clandestinidad, no podían ser democráticos. Claro, no podía haber mucho espacio para... Pero, no, digo, para pensar, nada más que eso me hizo pensar mucho. ¿Algún otro, Naila? ¿Seguimos? Un poco más de tiempo, sí. Ternura de los pueblos. Yo te decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Te lo decía después del triunfo, después que pasamos los tiempos duros de batallas y llantos. Ahora, mientras recuerdo cosas que pasaron allá afuera, cuando todo era soñar y soñar, soñar despiertos y dormidos, sin cansarnos nunca de ponerle argamasa al sueño, hasta que dejó de serlo, hasta que vimos las banderas rojinegras de verdad ondeando sobre las casas, las casitas, las chozas, los árboles del camino, y pensamos en todos los que nos tocó vivir, y era como un gran rompecabezas de rabias y fuego y sangre y esperanza. La verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia,

está muy presente esta su amor al hombre. Sí. Tremendamente. Esta cosa así, y tipo sentencia, ¿no? Algo como que no, ahí no presta la reflexión, no presta la duda. Pero bueno, sí, es como vos decís. Tanto feminismos como feministas existen sobre la tierra. ¿Sos feminista, Nela? Soy feminista. ¡Esa! Me pone contenta decirlo, porque mira, hace un tiempo yo venía como con muchas cosas en la cabeza en relación al feminismo, y yo era de las que pensaba que las feministas estaban todas locas y hacían quilombo porque sí. Sin conocer nada, ¿entendés? Un poco loca estamos. Y un día dije, pero entonces yo también soy feminista. Y yo, soy feminista. Y me empecé como a hacer un montón de preguntas. Y en eso iba por la bicicleta, por Ramón Franco, y me la cruzo a la Tana. Y le digo, ay, Tana, justo te encontré. Le digo, me está pasando esto, esto. Naila, siempre fuiste feminista. Pasa que recién te das cuenta. Y fue como, ay, gracias por lo que me estás diciendo. Y me dio un abrazo así hermoso. Y bueno, y ahora ya situarme en ese lugar, todo tiene otra mirada, ¿viste? Aclaremos que la Tana es una amiga común, feminista. De escalada, combativa, luchadora. Claro, de larga carrera. Sí, es una gran referente, ¿viste? Y así que bueno, sí, hoy día puedo decir que soy feminista. Que es una construcción permanente, ¿no? Totalmente. Uno se deconstruye. Y un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje, donde también te hermanás con un montón de otras compañeras, y eso es grandioso. Grandioso. Dale. ¿Uno más? Uno más. Un fragmento de uno, a ver. Porque este es súper largo. Vamos a buscar un fragmentito lindo. Los portadores de sueños. Voy a leer el último fragmento. Bueno, una parte. Son peligrosos, hay que destruirlos, murmuraban los artífices de la guerra, imprimían las grandes rotativas, decían los presidentes en sus discursos. Los portadores de sueños conocían su poder y por eso no se extrañaban, y también sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías, y por eso defendían su vida aún con la muerte. Y por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores, y los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos que nunca lograban atrapar, porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños, ni de día ni de noche. Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte. Y por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres y mujeres puede ver. Y la semilla de estos sueños no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones o en amplios vestidos de maternidad donde piecitos soñadores alborotan los vientres que los cargan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y sopló la fecundidad en las raíces de los árboles. Nosotras solo sabemos que los hemos visto. Sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Quiero decirle a nuestra audiencia que Naila, cuando lee, muy bien, narra realmente. Gracias. Ay, qué bueno. Aplausos. Estoy toda colorada. Y gesticula y extiende sus alas, ¿no? y hace esto. Todas las narradoras, acá no hace mucho vino una narradora que también, ¿no? Le faltaba el escenario porque hay algo de teatro en todo esto. Es muy lindo verlas. ¿Te sentiste bien, Naila? Sí, acá. Qué lindo, muy lindo. No fue tan compartir. No era tanto. No era tanto, no era tanto. Quiero decir que Naila, aparte de docente maestra, es bibliotecaria. Bibliotecaria, qué grande. Es un trabajo bellísimo. Bibliotecaria de la escuela primaria, aclaremos, ¿no? Porque podría ser bibliotecaria de otro tipo de institución. Ay, gracias, fue el día de la bibliotecaria y el bibliotecario hace poquito. Ajá. Es lindo porque, bueno, estás en ese lugar donde no haces notitas a las familias, ¿viste? No tenés que dictaminar si los pibes o las pibas tienen un 10, un 9, un 8, aprueban, no aprueban, estas cuestiones. Lo más feo de la Claro, que ya están súper caducas y todos las maestras y los maestros lo decimos, pero bueno, el sistema sigue siendo el mismo. Entonces los pibes y las pibas vienen con una felicidad a la biblioteca porque es el espacio de la ronda, el espacio de la palabra, del préstamo, del debate, de los videos, bueno, del encuentro con la poesía, con la novela. Y la verdad que yo lo disfruto muchísimo. ¿Y los pibes? ¿Leen? Les los encanta. Pibes. Porque hay que desmitificar, porque todo el mundo... Todo el mundo dice que los pibes no leen. No y leen. Es mentira. Mentira, aparte leen del celu, están todo el tiempo leyendo y escribiendo, quizás no en los formatos convencionales que creemos que debe ser, pero la verdad que leen y escriben un montón, y cuando les acercás propuestas copadas, también las reciben. Y cuando transmitís esta avidez, este placer, cuando los haces sentir en situación de placer, porque en la escuela no existe el placer, ni el placer ni el cuerpo, ¿no? Es como el cuerpo queda fuera, vos sos una cabecita, entonces cuando los sacás de todo eso, corres las mesas, haces una ronda, tirás almohadones, entran en otra sintonía y entran en el disfrute. Entonces, cuando entran en el disfrute es maravilloso. Salís de ahí con el alma así, ancha, ¿viste? Y nada, y entran en otros mundos posibles. O también, bueno, se identifican. A veces leemos historias como más cercanas a la realidad que atraviesan en la comunidad de la Villa 21, por ejemplo, y bueno, y quedan como, wow, a otros también les pasan estas cosas, ¿no? Qué bueno. Y empiezan desde ahí a, bueno, a traccionar sus propias vivencias y a contar, y ahí se van desarmando cosas también. Y escriben, se largan a escribir también. Y se largan a escribir. Quizás cuesta un poco más claro. Que se larguen, pero sí, creo que es eso, habilitar el espacio. Dar un marco, ¿no? Y no esta cosa, bueno, ahora lee vos. No, punto, ahí hay un punto, ahí hay una coma, no, para, lo leíste mal. No, el placer, falta mucho el placer. Pero bueno, las bibliotecarias y los bibliotecarios escolares que le ponemos ahí el corazón, se logran muchas cosas. Y por suerte hay muchos compañeros y compañeras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que desde que... el docente se asumió como laburante y dejó de ser un servidor público, ¿viste? Que salió a luchar. Creo que también dentro de las escuelas se cocinan otras cosas, ¿no? Sí. Me parece que eso es muy bueno, muy lindo, muy, muy venturoso. Ahí están nuestras trincheras también. Vamos a poner un poquito de musiquita. Para arriba, si Gaby me mira. Cuando llegue a vieja, si es que llego, y me mire al espejo y me cuente las arrugas como una delicada orografía de distendida piel, cuando pueda contar las marcas que han dejado las lágrimas y las preocupaciones y ya mi cuerpo responda despacio a mis deseos, cuando vea mi vida envuelta en venas azules, en profundas ojeras, y suelte blanca mi cabellera para dormirme temprano, como corresponde. Cuando vengan mis nietos a sentarse sobre mis rodillas enmohecidas por el paso de muchos inviernos, sé que todavía mi corazón estará rebelde, tiqueteando, y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas. Bueno, esto decía Gioconda y se llama Desafío a la vejez. Y bueno, yo ya tengo el pelo blanco. Que te queda hermoso, me encanta. Y me sentí muy identificada con esto. Así que una toma a sus autoras y discute con ellas y también se identifica. ¿No? Claro que sí, claro que sí. Yo sé que tenías un chivito para mandar, Naila. Ay, qué horror. dele. Bueno, aparte de ser maestra y bibliotecaria, como soy muy curiosa, también me formé como instructora de yoga, así que estoy guiando prácticas de yoga intenso, dinámico. Y estamos acá en el Barrio Cultural, los lunes y miércoles a las 15 horas. Y acá en Lugones 270, los lunes y miércoles 18 horas. Muy bien, las recomiendo. Gracias. Bueno, un gustazo, un honor. Bueno. Espero que te hayas sentido bien. Hermoso que tengas un programa donde se habilite la literatura, la palabra, que nos falta mucho. Y bueno, que entre la poesía un poquito a la vida. Gracias. Muy bien, que se repita. Sí. ¿Eh? Y nosotros nos vamos y acá están llegando los compañeros que nos van a seguir porque va a haber otro programa a buenísimo. Continuación. Bueno, quédate en Mosh Radio, que sigue la programación. Y nosotros nos despedimos, hasta el otro viernes. El viernes que viene, bueno, nos van a extrañar un poquito, que también es bueno de vez en cuando. Sí. Bueno, nos vemos.